Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues nos pueden escuchar también por internet en la página www.radioudem.com.mx. Nuestras redes sociales donde pueden intervenir, preguntar también o mandarnos sus dudas, sus comentarios. La página que tenemos en Facebook es Raíces UDEM y también tenemos una cuenta de Instagram, raíces-udem. Está a cargo ahí de la compañera Susana Lozano. Hoy, para este episodio 350, que como es una pequeña marca que tenemos en el historial de este programa, vamos a recibir pues a un invitado quizás un poquito insólito en el sentido de que no es un antropólogo de formación, ya que es el eje de nuestro programa. Sin embargo, es una persona que pues vale mucho la pena ahí conocer por sus aportaciones en términos de divulgación de la historia nacional. Se trata del cartonista Patricio. Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy contento de estar en este programa, en el episodio número 350 con toda la gente y amigos de Monterrey. Bueno, estamos muy muy contentos de poder recibirte en esta ocasión. La ocasión también para nosotros de hablar de este primer volumen de un proyecto que tienes acá, que es México antes de ser México. Pues vamos a tratar de entender un poquito este proyecto editorial. Primero preguntándote justamente cómo surgió la idea de este proyecto de divulgación. Pues mira, surgió de una manera muy curiosa. Perdón, antes me disculpo porque ando un poquito enfermo de la garganta, pero adelante. Pero creo que no vamos a tener mucho problema. Adelante. Mira, yo tenía personalmente mucha curiosidad por la historia del México indígena, del México antiguo, y tenía una ignorancia prácticamente absoluta del mismo. Finalmente, en algún momento, ya no recuerdo exactamente cuál fue lo que me llevó a eso, yo dije, bueno, ya estuvo bien, voy a empezar a leer. Curiosamente empecé leyendo acerca de la conquista, y leyendo acerca de la conquista pues me surgieron muchísimas preguntas, y empecé a leer acerca de lo que pasó antes de la conquista. Me topé con algunos libros de Miguel León Portilla que me encantaron, como el de el de La visión de los vencidos y Los antiguos mexicanos especialmente. Y a partir de ahí, bueno, me di cuenta que el tema era muy apasionante, muchísimo más vasto de lo que yo imaginaba, y como estaba yo muy emocionado con lo que estaba leyendo, empezaba yo a comentar con la gente que tenía cerca, con mi esposa, con amigos, oye, ¿tú sabes esto? Oye, ¿sabías que? Y la respuesta invariablemente era, nadie sabía nada. Estaban igual que yo estaba antes. Y bueno, empecé a leer más, empecé a buscar más bibliografía, empecé a pedir asesoría un poquito para la bibliografía. Y pues, más leía, más interesado estaba, más comentaba con los que me rodeaban, y me di cuenta finalmente de que esa ignorancia casi absoluta que yo tenía era compartida prácticamente por todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, pues esto es algo muy serio, porque esta es una parte de nuestra historia muy, muy importante, muy grande. Bastante amplia. Nadie sabemos nada. Entonces ahí fue donde dije, creo que tengo que hacer algo al respecto. Oye, justamente para juntar la bibliografía un poquito de este primer volumen, tomo uno que se llama Del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica. ¿Cuáles fueron los pasos? Es decir, ¿te recomendaron libros o alguien te recomendó conectarte con tal investigador? ¿Cómo fue el proceso ahí justamente de investigación para sacar la información? Pues mira, al principio obviamente pues yo no sabía mucho, entonces iba topándome con algunos libros y ya, ¿no? Un poco al azar. Finalmente, cuando esto se volvió un proyecto, que yo dije, quiero hacer esto, quiero abordar este tema, esta historia, y lo quiero hacer de esta manera, que es la manera de Ríos, que era mi amigo, maestro, mentor y demás, que es ese formato que él inventó, ¿no? El formato de información con monitos y grabados y dibujos y humor que facilita la comprensión de los temas. O sea, ya tenía yo claro eso, pero pues pues me di cuenta de que el tema me rebasaba por completo, ¿no? Que yo realmente ni siquiera sabía qué libros tenía que utilizar y qué información era confiable o no. Entonces ahí fue donde decidí yo acercarme a un maestro muy conocido de todos ustedes, que es Alfredo López Austin. Maestrazo. A quien yo no conocía personalmente, pero sabía de sabía quién era. El caso es que me dieron su correo electrónico, es una historia un poco larga, pero fui con él, fui a verlo, le gustó mi proyecto y me aceptó asesorarme, me asesoró desde cómo plantear el proyecto y me ha estado asesorando hasta el momento en todo, ¿no? Wow. Y bueno, él ya me mandó con otro maestro que se llama Hugo García Capistrán, creo que es maestro de Historia de Mesoamérica en la Facultad de Filosofía, y Hugo me compartió la bibliografía básica de sus diferentes clases, ¿no? De los diferentes semestres y demás, y ya con eso, y con algunos libros que venían ahí, que además tienen otra bibliografía, pues ya, de ahí empecé a encontrar mi caminito. De hecho, es lo que podemos ver al final de tu libro, las últimas tres páginas, ahí tenemos la bibliografía consultada, son realmente, pues, bibliografías y datos muy, muy, muy serios de investigadores reconocidos que hemos hasta recibido aquí en el programa. Y bueno, ahí el detallito luego fue eventualmente, pues, cómo ordenar esta información y, pues, eventualmente también cómo llegar a elegir el tipo de dibujos que ibas a hacer. ¿Cómo procedió aquí el método? Pues mira, yo fui... perdón, estoy tomando un poquito de agua. Adelante. Yo fui abordando los temas. Por ejemplo, el primer libro va de los orígenes, del poblamiento de América, que es todo un tema, que yo pensé que me iba a llevar dos páginas y me llevó medio libro. Empecé con eso y terminé con el principio de Mesoamérica, con el surgimiento de la agricultura y del sedentarismo y demás, ¿no? Sí. Entonces, en cada tema, pues, me fui topando con muchísima información que yo no conocía y, pues, fui tratando de armar el rompecabezas de la mejor manera posible. Y, bueno, ahí la base, la clave de todo fue la asesoría de Alfredo López Austin, porque... pues entre toda esta información que para mí en su mayor parte era nueva, pues había cosas que eran confiables, otras que no mucho, etcétera. Y además, pues la manera en que yo abordé los temas, a veces era una manera un poco demasiado extensa o le faltaba profundizar, etcétera. Y con su asesoría, pues pude poco a poco ir depurando no solamente la información, sino que permitiendo que fuera clara, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el guión del tomo 1 lo escribí 5 veces. Wow. Por todas las correcciones que tuve que hacer. Ahorita estoy, ya terminé el guión del tomo 2 y ahorita estoy ya en la tercera corrección, que aparentemente es la definitiva, ¿no? O sea, con la práctica. Entonces ya ha sido un trabajo muy muy laborioso y muy paciente de investigación, de escritura y de corrección. Una última pregunta antes de irnos a la primera pausa, Patricio. Quisiera saber justamente dentro de este proceso creativo hay la parte de los dibujos que a fines de cuentas, pues tú eres un cartonista de formación. Podemos leer tus publicaciones en particular en Chamuco y en otras revistas, también en tu página de Facebook. Es realmente lo que empezaste a hacer y nos das ahí una reflexión muy interesante también sobre lo que es la realidad social, política y económica de México. Pero justamente este trabajo de creación de dibujo, ¿cómo lo pudiste integrar al momento de divulgar la información? Porque es algo también a veces difícil encontrar el dibujo idóneo para explicar un concepto. Pues mira, ese es el trabajo del caricaturista, el abordar un tema y encontrar una solución tanto gráfica como humorística a ese tema. Entonces lo único que hice fue, pues, aplicar la experiencia de 30 años de hacer caricatura e historieta a este tema en específico, que era un tema nuevo. Ahora, como mencionaba yo, no estaba yo inventando el hilo negro, puesto que estoy tomando un formato inventado por el maestro Rius. Uh-huh. y bueno, eso me ha servido mucho de guía, ¿no? Claro. Que ni siquiera los tuve yo que estudiar sus libros, porque pues los he leído desde que ya era yo niño, entonces, sí, como de una manera un poco automática, ¿no? Iba saliendo pues aquí va un monito que va diciendo esto, y aquí le hace falta una ilustración, ¿no? Entonces, bueno, esa combinación fue la que me permitió ilustrar, Y además, pues también una amplia investigación, no nada más de la información, sino una amplia investigación iconográfica, sí, sí, ¿no? Que me ayudaba mucho a ilustrar. Por ejemplo, recurrí a muchos mapas antiguos, muy bonitos, ¿no? De México, desde el siglo XIX, siglo XVIII, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el tomo 2, que estoy ya empezando a ilustrar, me encontré unas colecciones maravillosas de dibujos de Miguel Covarrubias sobre los Olmecas, sí, sobre la cultura de Tlatilco, y exactamente a la manera del maestro Ríos, pues no todos los dibujos los hago yo, sino tomo, ¿no? Hago también como un rescate iconográfico de todos estos dibujos y los aprovecho y los utilizo. Vaya, no, pues está ahí, lo podemos ver, ahí tengo la página 84-85, donde vemos pues una plasma, tenemos una reproducción de un mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, tenemos un mapa ahí para explicar los superáreas culturales y tenemos un dibujo ahí, más bien un dibujo del códice Vindobonensis por Alfredo de la Rosa. Ahí tu compañero, que ahí con el comentario que corresponde. O sea, realmente la información es muy buena. A mí, en lo personal, me dio mucha risa el cómico de repetición ahí con las conquistas en lo que es la zona, pues lo que era Oasis América. Donde vemos ahí los conquistadores, a ellos sí les cayó el chahuizle. Que van unos, conquistan a otros y luego a esos a otros y así. Ajá, así está realmente de risa y hasta el final ahí donde vemos esta pintura de Chichen Itza, el mural de Chichen Itza donde vemos ahí la batalla campal. Ya nos cayó el chahuizle. No, ahí fue una muy muy grata sorpresa. Patricio, vamos a hacer una primera pausa musical. Claro que sí. Y regresamos luego contigo para seguir hablando de esta publicación México antes de ser México. Con mucho gusto. Estamos de vuelta en la cabina de Radio DEM, estamos acompañados por Patricio, que es cartonista y autor de este proyecto ahí de largo plazo, de cierta manera, acerca de la historia de México, México antes de ser México, libro publicado por la editorial El Chamuco. Y bueno, estamos hablando justamente de la concepción de este volumen, del trabajo ahí también de simplificación de la información, porque las referencias utilizadas por Patricio pues no son referencias a veces muy fáciles de entender. Sin embargo, pues ahí está el resultado. Pues las personas a quien ahí di a leer el libro pues ya están encantadas y quieren leer el segundo tomo. Y por lo pronto ahí tendría que investigarlo bien en Monterrey. Pero ¿cómo podíamos conseguir tu libro, Patricio? Mira, todo un asunto. El primer tomo, la primera edición ya se acabó. Entonces, prácticamente conseguirlo ahorita es prácticamente imposible. O sea que tuvo mucha suerte. Y como a mí lo que más me interesa es que este libro esté disponible y sea fácilmente accesible, Estamos ahorita, no puedo adelantarlo porque no quiero que se vaya a salar, pero es posible que nuestra pequeña editorial, que es muy pequeña y por eso la distribución ha sido bastante difícil, nos vamos a unir con una editorial muy grande, muy importante. Va. Y de ser esto así, el primer tomo se reeditaría en los primeros meses del próximo año. Va. Y estaría disponible en todos lados, ¿no? Ah, qué bueno. Y el segundo tomo, yo espero que esté listo por marzo o abril, y también tendría una distribución nacional buena. Entonces, ahorita es cosa de un poquito de paciencia, y se va a poder conseguir fácilmente en unos par de meses. Bueno, en lo personal, yo tuve la oportunidad y la suerte, de cierta manera, de caer sobre el libro así de repentinamente en la librería del Palacio de Minería, ahí en el centro de la Ciudad de México. Ahí tuve esta suerte porque luego creo que sí lo vi también, creo que vi unos ejemplares también en la librería de Palacio de Bellas Artes. Pero ya luego después de eso, pues como que ya un poquito más complicado Sí, pues conseguirlo. Es que acabó la edición, se acabó la primera edición. Ajá. Y no hemos podido reimprimir, ¿no? Ese o sea es que es todo un éxito. Problemas de nuestra microeditorial. Ajá, pero es todo, por lo mismo que es todo un éxito a fines de cuentas. Pues no nada más eso, sino que, digo, con toda, como casi no nos está oyendo nadie, les puedo yo decir en toda confianza, no es cierto. El asunto es que nuestra revista es una revista absolutamente, brutalmente independiente, la Así revista es. El Chamuco, claro, que es parte de nuestra editorial junto con los libros, y el hacer la revista nos cuesta mucho trabajo, no tenemos un peso de publicidad, entonces todos los ingresos, todo lo que entra a la editorial se utiliza para la revista, ¿no? Así es. Y entonces, pues con los ingresos de los libros se van a la revista y no tenemos dinero para reimprimir, ese es el problema. Va. Entonces, por un lado sí, afortunadamente se vendió toda la primera edición, pero pues digo, una editorial seria, que nosotros no lo somos, hubiera planeado esto, lo hubiera previsto, hubiera habido recursos para reimprimir inmediatamente, ¿no? Bueno. Y es por eso que hemos buscado la ayuda y unirnos con una editorial más grande que nos permita pues ya tener un trabajo más serio y más organizado. Bueno, pues lo que podemos esperar es que eventualmente estarás ahí con nosotros en Monterrey, en la Feria del Internacional del Libro de Monterrey, en su próxima edición, en octubre de este año 2018. Bueno, sí, para esas fechas, sí, es correcto. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a poder leer? ¿Qué nos falta ver ahí de este proyecto? El segundo tomo, dijiste, sobre Mesoamérica tal cual, y luego. Pues mira, el segundo tomo, yo verdaderamente estoy encantado con la información del segundo tomo. Para empezar, porque todo lo que leí fue nuevo para mí, ¿no? Y el segundo tomo empieza, va por periodos. Entonces, el segundo tomo abarca lo que es el preclásico. Sí. Periodo preclásico mesoamericano, que es más o menos por ahí del 2000 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Así es. Y que nada más y nada menos comienza con los olmecas. Uh-huh. Y termina en los comienzos de Teotihuacán. Así es. ¿No? En el inicio de Teotihuacán. Y algo que para mí fue muy sorprendente y que quizás les va a sorprender mucho también, sobre todo a toda la gente que nos escucha y que no son especialistas en el tema, es que yo me topé con que mucha de la información, o la mayoría incluso de la información que está disponible sobre los olmecas, uh-huh, y que es lo que conoce la mayor parte de la gente que sabe algo de esto, es información que tiene casi 30 años de obsoleta. Toda Así esta es. Idea de que los olmecas eran la cultura madre de Mesoamérica y demás, ¿no? Es una interpretación absolutamente rebasada, uh-huh, pero todas las nuevas interpretaciones, la nueva información, las nuevas teorías, en mi vida había yo oído hablar al respecto de ello, ¿no? Va. Y entonces, en este tomo, empieza por, bueno, los planteamientos antiguos, las interpretaciones antiguas, la nueva información, las nuevas interpretaciones, los nuevos hallazgos, explicados de una manera accesible, también con humor, con mucho, ilustrado con muchos de los dibujos de Covarrubias, que son maravillosos. Y bueno, sí, seguimos con los zapotecos y el preclásico en Oaxaca, en el altiplano, con la cultura de Tlatilco y demás. Uh-huh. Y terminamos con los mayas. Va. Que los mayas para mí fue una verdadera proeza poder encontrar, para empezar a encontrar información sobre el preclásico en el sureste y después encontrar la manera de sintetizarla, ¿no? Va. Pero entonces todo eso es lo que encontramos en el tomo 2. Va, Bueno, pues está el planteamiento para volver a entrevistarte ahí cuando tendremos pues la publicación ya en mano y para poder apreciarla un poquito. Entonces ahí nada más es pues como que hacemos casi una cita para la próxima edición ahí de la publicación de este segundo tomo. Desde luego Re que sí, estaré recordamos ahí encantado. tu página Facebook, Patricio, ¿cuál es? Es Patricio Monero. Ahí lo buscamos tal cual, Patricio Monero. ¿Tienes una Exacto. cuenta también en Twitter o no? Normal. Igual, también es arroba Patricio Monero. Anda, para que vayan ahí buscar los dibujos, como quiera, de Patricio, que se ríen, que también entiendan ahí, que puedan entender de manera sencilla los problemas que atraviesa nuestro país, de manera pues también muy, muy chistosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Patricio. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy, muy contentos ahí de tenerte en este programa y esperamos ahí poder volver a hablar muy pronto contigo. Vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por nuestro compañero Checo Becerra y luego regresamos con nuestra agenda de eventos académicos, de exposiciones como los tenemos cada semana. Regresamos. Terminamos esta programación de Raíces con nuestra agenda, obviamente, de eventos que tenemos para ustedes. Recordando primero una serie de exposiciones que pueden visitar aquí en México. Primero, la exposición Theobert Mahler en Tierras Mayas, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. También tenemos una exposición que se encuentra en el Palacio Nacional, la exposición Mixtecos Nuzahui, Señores de la Lluvia. Y vale también la pena comentar en Tlaxcala lo que es la exposición Contacto, Resistencia y Muerte en un pueblo Acolhua. Tenemos por terminar la exposición 30 aniversario Museo del Templo Mayor y 40 proyecto Templo Mayor, Revolución y Estabilidad. Esa se encuentra en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. En eventos académicos hay convocatorias que siguen vigente, una siendo la convocatoria para el Congreso Internacional de Teorías e Historias de la Conservación, que se va a llevar a cabo pues hasta el mes de junio, pero la convocatoria sigue abierta hasta el fin de este mes de marzo. Nosotros acá en la Universidad de Monterrey tenemos la convocatoria para el coloquio William Brin Murray, que está abierta hasta el 27 de mayo. Y vale la pena también comentar pues eventos ahí también académicos como el curso taller de escritura jeroglífica maya que se lleva a cabo pues hasta el 20 de marzo de este año, cada martes, miércoles y jueves de las 20 horas y también hay otros eventos como el seminario permanente de antropología del comportamiento que coordina Javier Lizárraga de Lina en la dirección de antropología física y también el mismo INAH nos propone un nuevo diplomado que es el diplomado poblaciones afrodescendientes en México y países de América Latina. Coordinada por la doctora María Elisa Velázquez, eso a partir del 2 de mayo hasta el 26 de octubre, cada semana una sesión nueva de las 16 a las 20 horas. Recordamos que pues el día de mañana va a ser el Día de Patrimonio Nuevo León para que se vayan acercando pues a lo que es el patrimonio arquitectónico, histórico, prehistórico, prehispánico de Nuevo León. Hay varios eventos que se llevan a cabo en todo el estado y en particular aquí en la Universidad de Monterrey, pues ahí tenemos visitas del Centro Roberto Garzazada, también hay eventos ahí de muestra gastronómica, también si van al centro de la ciudad, en el Museo de Historia Mexicana hay varias muestras de bailables regionales. Entonces ahí está esta propuesta. Terminamos con una nota muy interesante que nos llega desde el estado de Colima y que fue recopilada por el periódico Excelsior, donde se comenta el descubrimiento de 108 petroglifos en el sitio de la Campana, un descubrimiento comentado por el arqueólogo Enrique Martínez Vargas y que nos comenta en particular que los vestigios, estos vestigios muy peculiares, fueron acompañados también de una sepultura de cultura capacha. Y bueno, por lo tanto, esos vestigios cubren más de 3 milenios de historia en Colima. La nota directamente en el periódico Excelsior. Terminamos este programa agradeciendo, pues, por supuesto, a Checo Becerra en cabina que nos va ayudando cada semana y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Ojeda. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.